Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos. Bienvenidos a Tradición Sonora, amigos. Programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Un saludo aquí de Antonio Martínez, que os habla de nuevo a micrófono. Esta semana vamos a repasar algunos de los festivales que están teniendo lugar estos días y de los que se van a celebrar también durante el próximo fin de semana. Abrimos hoy con el festival portugués Salva a Terra, que se celebró del 7 al 10 de junio. En este evento benéfico, este año han reunido a más de una veintena de bandas y han desarrollado numerosas actividades. Vamos a escuchar a Sebastián Antunes para comenzar, aprovechando que estuvo también presente aquí y que en la actualidad está celebrando su vigésimo aniversario en los escenarios. Y luego más tarde también sonarán en este orden Bella Gaiteira, que también son parte de los que organizan este festival, Rocus do Diabo y Los Cabase. Gracias de nuevo por elegirnos, amigos. Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es. Pragas para lhe rogar e que a desgraça não nos entre casa dentro cruzes. seja alguém que lá passe para o batizar e que o remédio seja santo quando formos à ponte da miserela. www.tradicionsonora.info.

Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Dentro de este mismo bloque de agrupaciones que estuvieron en el Festival Salvaterra en Portugal, vamos a tener a dos nuevas bandas. En primer lugar a los Nação Viradata y después los Albaluna. No os mováis de ahí porque después seguiremos repasando festivales que van a tener lugar durante el próximo fin de semana. Hasta ahora. Muchos hombres eran presos por causa de represión. Homens que tinham passado o horror da solidão. Homens que tinham jurado sobre uma folha de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação. Uma pistola guardada nas dobras da sua opção. Uma bola disparada contra a sua própria mão. Força perseguida que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior que a morte. Iansa, Oxumaré, Zanzazaia. Iansa, Oxumaré. Iansa, Oxumaré, Zanzazaia. Iansa, Oxumaré. Iansa, Oxumaré, Zanzazaia. Yeah.

Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Vengo de moler, moler, morena de los molinos de arriba. Vengo de moler, moler, morena de los molinos de arriba. Dormí con la molinera, no me cobró la maquila. Vengo de moler, moler, morena. Vengo de moler, moler, morena de los molinos de abajo. Vengo de moler, moler, morena de los molinos de abajo. Dormí con la molinera, no me cobró su trabajo. Vengo de moler, moler, morena. Vengo de moler, moler, morena. Vengo de moler, moler, morena de los molinos azules. Vengo de moler, moler, morena de los molinos azules. Dormí con la molinera sábado, domingo y lunes. Vengo de moler, moler, morena.

la tierra de donde vengo, la que pisa mis pies. Es verde, te quiero verde, llueve que te llueve. Mi tierra es verde, mi Cantabria verde. ¡Buenos Aires! Y las olas que nos acunan se acercan la mar, han tallado nuestra costa, más bonita que ninguna. Que no venga nadie a joderla, o se las quedan con nosotros. ¡Aire! Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Estamos acabando esta tradición sonora que hoy hemos dedicado a festivales que tienen lugar estos días. Otra actividad interesante es el Tamborilé, que se celebra en la localidad turolense de Mezquita de Jarque. Es un evento dedicado principalmente a la música de calle y en este 2013 llegan ya a su quinta edición. Algunos grupos participantes son, por ejemplo, los rumanos Fanfara Sucar y también los navarros Uchum Charaparta. Con ambos vamos a cerrar esta semana esta edición de Tradición Sonora. Saludos de Antonio Martínez al micrófono y buen fin de semana, amigos. Sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter. Accede desde nuestra web oficial www.rcfm.es. Anímate y hazte fan de Radio Crónica Folk Musical. Desarrollo que tiene la chalaparta es todavía muy corto en comparación con cualquier otro instrumento, ¿no? De coger la chalaparta de una manera muy pura, muy básica y muy rural, sin conceptos musicales, digamos, en un entorno rural. Es que hacia 1960 pasó pues Cuello de Botella y de ahí salieron pues los Todas Navarre y los Goicoechea. Y a partir de ahí llevamos 50 años de abrirnos. ¿Perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de tradición sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk.